La comunidad de Magdalena Teixipac resiste imposición de proyecto minero canadiense. Según los mapas del Servicio Geológico Mexicano, dependencia de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, el territorio de la comunidad de Magdalena Teixipac se ha vendido a las empresas llamadas Minera Plata Real SADCB y Geometales del Norte Geonorte SADCB. Es decir, en esta población existen dos de las casi 400 concesiones mineras que el gobierno ha otorgado a empresas transnacionales en territorio de Oaxaca. Magdalena Teixipac se ubica en el Valle de Tlacolula, a unos escasos 45 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Cuenta con una población aproximada de 4.297 habitantes. Es un pueblo zapoteco que está siendo amenazado para que permita la entrada de proyectos mineros. La Secretaría de Economía otorgó el 6 de septiembre del 2007 una concesión denominada El Doctor a la empresa minera Plata Real, cuyo verdadero origen es Canadá, con el nombre de Linear Gold Corp, para la exploración y explotación de oro y plata en una superficie de 9.653 hectáreas, que vence el 5 de septiembre del 2057. Frente a este despojo, que se ha hecho visible desde principios de 2013, los habitantes de esta comunidad zapoteca de los Valles Centrales rechazan la imposición de estas mineras. Por lo tanto, han hecho lo necesario para sacar a la minera Plata Real. En febrero de 2013, nació el Comité por la Defensa de la Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teixipac, dando forma y organización al descontento generado por las actividades de Linear Gold Corp. Así, en una primera etapa conocida como exploración, la empresa comenzó a operar la mina, con las perforaciones profundas en busca de minerales. Las consecuencias inmediatas fueron la contaminación de uno de los cuatro ríos, el río Dulce, y la muerte de animales que consumían de esta agua. Además, la contaminación no solo afectará a Magdalena Teixipac, también impactará en San Juan Teixipac, San Juan Guelavía, San Bartolomé Quialana, San Marcos Tlapazola, Santa Cruz Papalutla, a través de los ríos. Mediante asambleas en las que ha sido muy importante la participación de las mujeres, la comunidad ha decidido la expulsión definitiva de la empresa de sus territorios, logrando el retiro total de la maquinaria. El pasado mes de julio de 2013, personal de la empresa inició el traslado de la maquinaria, para lo cual usaron un lapso de 4 días. Algunos de los barrenos utilizados para la exploración permanecieron durante meses a las afueras de la comunidad vecina, San Juan Guelavía, población en la cual también existe una concesión minera. Por la propia experiencia vivida como mineros, algunos habitantes expresan que las empresas nunca son responsables de las consecuencias que trae esta actividad. Además, son conscientes de que la extracción de metales ha cambiado de forma. Lo que vemos es que ahora ha cambiado todo. Todo lo hacen a base de maquinaria. Los químicos que van a ocupar son los que van a dejarnos ahora sí que terminar todo. Además, son conscientes del proceso de corrupción que la empresa realiza en conjunto con el gobierno para imponer el proyecto. Compran voluntades, compran autoridades, tanto agrario como municipales. Refiriéndose a la complicidad de la visitadora de la Procuraduría Agraria, Angélica Juárez López, que se dedicó a preparar el camino para que la minera Plata Real, cuyo verdadero nombre es Linear Gold Corp, pudiera imponerse en la población, a través de la compra del comisariado de bienes comunales con dinero provenido directo de la empresa, siguiendo los consejos y la labor de convencimiento realizada por Angélica Juárez López. Pese a las presiones del gobierno de Gabino Cue, a través de la Secretaría General de Gobierno, que ha solicitado un acercamiento con la comunidad, la lucha de las y los habitantes de Teixipac demuestra que es posible vencer sobre los intereses de empresas mineras transnacionales. La unidad, la organización y la firme decisión de Magdalena Teixipac han hecho posible que la empresa Linear Gold Corp sea expulsada. La comunidad de Magdalena Teixipac resiste imposición de proyecto minero canadiense.